ojitos muy traviesos, mojada tu nariz, estás siempre a mi lado, me haces muy feliz. Compañero de juegos, amigo de verdad, nunca te enojas conmigo, me entregas tu amistad. Si me voy te pones triste, te alegras cuando me ves. No hablamos el mismo idioma, pero te entiendo y me entiendes a mí. Me gusta tu presencia, me llenas de tu amor. Me alegras cada día, tú eres el mejor. Siempre te voy a querer, siempre te voy a cuidar. Siempre te voy a querer, siempre te voy a cuidar. Aunque a veces me pareces un poquito latoso, me muerdes y me jalas el pantalón. Si me distraigo un poco me escondes mis cosas, me brincas en la cama y no me dejas dormir. Muchas veces me haces sufrir cuando limpio tu pipí. Otras veces de quicio me sacas cuando levanto tus caras. Mi mascota es mi gran amigo, por travieso me hace sonreír. Eres parte de mi familia y tú sabes que es así. Me hago cargo de tus cuidados, tu salud y lo que comas también. De jugar y enseñarte modales, tu limpieza y sacarte a pasear. Siempre te voy a querer, siempre te voy a cuidar. Siempre te voy a querer, siempre te voy a cuidar. Aunque a veces me pareces un poquito latoso, me muerdes y me jalas el pantalón. Si me distraigo un poco me escondes mis cosas, me brincas en la cama y no me dejas dormir. Ya no existen cojines en los sillones, ninguno de ellos pudo sobrevivir. La ropa en el closet está llena de pelos, las huellas de tus patas están por doquier. Y yo sé que tú me entiendes, en tus ojos puedo ver que tú también me quieres y a mi lado eres feliz. Siempre te voy a querer, siempre te voy a cuidar.